ciudadana de la comunidad. Bueno, servidor comunitario de la comunidad, y bueno, también dejar al Estado, acá al gobierno, de todo esto que está pasando. Bueno, nosotros tenemos allá ahora que cuidarlo más que nunca, por la orden que dejó el gobernador acá, y el presidente que también estuvo dando la orden. Así que bueno, como ustedes ven, nos tratan a nosotros como terroristas, cosa que no somos. Como que tenemos, no sé, un montón de armas que no la tenemos. Y acá, bueno, yo hago presente, la presencia esta también para hacer responsable al Estado, al gobernador, al presidente, a la ministra, al juez y a la fiscal. Si allá llegan, porque por lo que he estado charlando con gente, muy preocupado de que puede llegar de nuevo un desalojo. Y como saben, si van a desalojar, no van a llegar en son de paz. Aunque ellos por ahí digan que no van a hacer lo mismo, pero ya lo hicieron el otro día, que nos habíamos juntado con el intendente de parque. ¿Y qué pasó el otro día? Llegaron todos estos grupos armados a reprimir. Supuestamente iban a hacer una contratación del hotel, cosa que nosotros habíamos hablado, que nosotros no lo estamos ocupando, nunca lo ocupamos. Y bueno, ellos seguían con la idea esa, bueno, llegaron allá. Porque yo creo que se sabe que nosotros ya somos mapuche y no tenemos armas. Tendrían que haber tomado otra estrategia para llegar hacia allá. Porque nosotros, como decía la muestra, hemos abierto el diálogo. Y nosotros estuvimos ese día con el intendente. Me podría haber llamado a mí y dicho, bueno, mire, nosotros vamos a ir con... También si quieren que sea resguardado con 4 y 5 objetivos. Pero ellos siempre van armados. No es que esperan que nosotros... ¿Cómo esperan que nosotros estemos si ellos van con todo su grupo armado? Nosotros le avisamos, habíamos charlado que hay en la comunidad y niños, como ya se sabe, mujer embarazada, y a ellos no les interesa, les interesa la violencia y no les interesa el diálogo aparte, creo, porque por lo que hizo él, el intendente que yo había charlado, habíamos charlado en la comunidad, y bueno, ustedes todos son testigos de lo que pasó ese día. De vuelta tuvimos que volver 7 meses atrás cuando se asesinó a mi sobrino Rafael Nahuel por la espalda, que cual tampoco tenemos justicia, todavía no tenemos ninguna respuesta del juez. Y cuando no tenemos respuesta del juez, ¿qué hace el juez? Nos acusa a nosotros, nos quiere desalojar y hasta aquí, si no perdemos, seguirnos matando. Y de mi sobrino, del culpable, hoy anda suelto. Hoy anda suelto, libre por la calle, mi sobrino hoy no lo tenemos. Y nos siguen queriendo, bueno, yo creo que matar hasta esta altura, ese día, con tanto disparo que hubo, podría haber muerto alguien más. Y con la gente que, bueno, que salió y los nenes corriendo al cerro, así que nosotros, y como sale en la noticia, nosotros no somos violentos, no tenemos armas, estamos pidiendo, bueno, el tema que nos dejen tranquilos en la comunidad y justicia. Justicia que no tenemos por mi sobrino Rafael Nahuel. Hoy aquí no tenemos nada, ninguna solución, nada, ninguna respuesta. Solo que tenemos violencia del Estado y el presidente que deja, bueno, y el gobernador diciendo que deja a cargo todo esto al juez y a la fiscal. María, al usted escuchar de que tanto el presidente como el gobernador los tildan de terroristas, ¿esto significaría que los van a querer eliminar? Yo creo que sí, pero como somos un pueblo mapuche, por distintos lados, distintos territorios, puelche, yo creo que si no se hizo en el pasado, menos se va a hacer ahora. Seguiremos luchando, y como nosotros, como familia, ya la comunidad, estamos unidos y no los vamos a retirar de ahí. Fue la última palabra que dijo mi sobrino, y nosotros vamos a cumplir con mi sobrino. Por eso él murió ahí, no podemos dejar ese lugar. Porque ahí mi sobrino dio su vida, peleando por un territorio para su prima, para la machi. Entonces yo y mi familia y mis nietos no vamos a salir de ahí, vamos a seguir estando. Pero que sepan que nosotros no tenemos armas, no peleamos con el Estado con armas. No somos el Estado, no somos violentos, nosotros, bueno, ya muchos me conocen, yo puedo dialogar, puedo hablar. Que lo que fui y quisimos hacer con el intendente. Pero hasta aquí no tenemos respuesta, no sé si habrá llegado. ¿Cómo irá a ser el tema hoy de la mesa que habíamos pedido? Y también ojalá en el futuro podamos tener un poquito de tranquilidad por el tema del asesinato de mi sobrino. Que eso día a día estamos muy tristes y de vuelta volvió el otro día, más que todo, refrescar los tiroteos del momento que nos desalojaron, porque el día que nos alojaron, ese día, dos días antes también, te entraron disparando, nunca avisan. No es que te van a dialogar, no es que te dicen, que te llaman, dice acá tenemos una orden. Si no se entregan, vamos a correr bala. No, ellos entran. Entran siempre con su violencia, nunca esperan. Así que nosotros somos totalmente responsables al Estado argentino, como ellos dicen que acá vivimos en Argentina, bueno, vamos a hablar de Argentina. Hacemos responsable al Estado, al presidente, al gobernador, a la fiscal y a la ministra y al juez. Y esperemos, bueno, que esto sea, se difunda, y también le pedimos a toda la gente que no sea mapuche y a los lamuene también, que salgan a manifestarse por donde sea y que nos acompañen, porque nosotros, bueno, no somos lo que nos pinta, solo queremos vivir como mapuche y queremos vivir en ese territorio, porque en ese territorio fue asesinado mi sobrino Rafael Nahuel, cosa que no vamos a dejar. Vamos, y quizás ustedes van a ser testigos, que no queremos. Ojalá no nos permita la Ñuque, la madre naturaleza, que haya un muerto más. Pero si sea así,